biónico. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan. Muy buenos días. Bueno, acá estamos. Un nuevo sábado. Un nuevo El Enfoque, una vez más. Tenemos 10 años para 11, che, un montón de años haciendo El Enfoque, ahora estaba pensando. Un montón. La década ganada. Ahora estamos en el semestre perdido. Sí, bueno, sí. Sí, van cambiando las cosas, pero seguimos. Venimos de distintas cosas. Venimos de algo bueno, venimos de algo malo, pasamos algo mazo, ahora estamos en algo pésimo, y nosotras seguimos intentando. El castellano provee palabras para todo esto. Entonces por eso estamos aguantando. Si fuera inglés sería bad o mal. Claro, no tendríamos sinónimos, claro. Pero acá tenemos un montón de sinónimos, por suerte, en el idioma castellano, para seguir hablando. Le decimos buen día a nuestro querido Jota, que está ahí en la operación, como decimos siempre, gracias a la operación. Nosotros acá en el micrófono, si no sería imposible. No dije buen día, Ana. Buen día. No dije buen día a los oyentes. Me quedé así pensando, colgada en la época, en el año, ¿no? En los sinónimos y todo eso. Y le decimos también buen día a Nadia, y que nos está escuchando. No está acá hoy, pero está pendiente también del programa, siempre. Y buen día a todos los oyentes del barrio de La Boca. Barrio que voy a empezar por decir esto porque quiero que quede para el final. Barrio que está siendo muy castigado. Sí. Siempre fue muy castigado. En general, la Cava y los barrios populares de Cava, que nos quedan muchos porque se ocupan de que no sean muchos, están siendo muy castigados por distintas cosas, distintos ataques desde este liberalismo degenerado, diría, usando sinónimos, porque ya es, bueno, a pesar de que hay muchos sinónimos, no alcanzan las palabras para definirlo, y está siendo muy castigado, muy perseguido. Hace rato que se sabe que quieren un poco borrar la identidad del barrio, que lo están gentrificando. Hemos hablado muchas veces de los ataques de Cava contra el barrio, contra destruir su propia identidad. Se están metiendo absolutamente con todo, están intentando acaparar, diría yo, lo que es el río, lo que es el riachuelo, para emprendimientos, como siempre, capitalistas, ¿no? Por supuesto, no para el bien de la gente de acá, sino sería maravilloso. Para que viaje un catamarán de Puerto Madero a La Boca, sí. O sea, bueno, ocupando espacios que son públicos, además, ¿no? Queriendo quedarse con el río, desalojando gente del barrio, uh-huh. Tristemente, de una manera intempestiva y con órdenes que ni siquiera son de desalojo, donde el barrio tiene que salir a defender a las familias porque nadie las defiende, por supuesto, al contrario, te llenan de policía para atacarlas como si fueras, además... Y atemorizar, primero que atemoriza y después que acciona, sí. ¿No? O sea, esa es la verdad también. Y también tuvimos esta semanita que pasó, ya empezaron hace más de una semana, pero esta semana fue bastante compleja, donde quieren desalojar las ferias de Caminito. Yo digo Caminito para que la gente se ubique, ¿no? Sí, de Rocha, Feria 1 y 2, bueno... O sea, ¿qué más sería la pregunta, no? ¿Qué pretenden? ¿El por qué el sacarla? ¿Cuál sería su La quieren fundamento? Trasladar para poner en otro lado, seguramente para emprendimientos gastronómicos donde ellos propios. Tienen la guita propios, como estar ahí está Proa, bueno, es muy claro. Sí, sí, además. Está Andreani. Además, las multinacionales, digamos. Las multinacionales, o sea, que avanzan. A sumar. Exactamente. La casa de comida rápida. Exactamente, sus negocios, digamos, para poner sus propios negocios. Esa no la había leído, la de los desalojos sí. Sí, la radio, pero... la FM Riachuelo estuvo presente, sí. Los compañeros estuvieron cubriendo, sí. Están en asamblea permanente los compañeros de La Boca. También ahí, bueno, estando ahí se escuchó la palabra de compañeros de la zona de San Telmo, que ya había sido atacada el año anterior, ya habían tenido problemas, bueno, una vez más. O sea, están tratando de... Ellos periódicamente hacen el empuje, a ver el empuje, qué pasa, ¿no? Claro, lo hacen ilegal además, ¿no? Sí. Porque lo que traen es un papel que ellos armaron, pero que no sería de la legalidad, porque estas ferias tienen el aval precisamente de la legislatura y de la ciudad desde hace 40 años, ¿no? No vinieron ayer. Seguro. ¿Sí? Además, ellos que tanto les gusta traer el turismo a Caminito, ¿qué le quieren mostrar? Nada, quieren que consuman. No, quieren que consuman y quieren mostrar, digamos, la miseria claro. y la vulnerabilidad como un hecho, digamos... pintoresco. Sí, como... sí, cosas que se han hecho porque en otras épocas. Porque eso lo van a dejar, ¿eh? Eso lo van a dejar. Sí, lamentablemente, bueno, están atacando, los compañeros están en asamblea permanente, ¿sí? Están ocupando el espacio, muy preocupados porque no quieren que los saquen. Tenemos la fuerte del laburo. Porque además sabemos que la legalidad de ellos es ilegalidad, entonces vienen con un papel firmado por X, sí, que no importa, viene con un sellito, con la por supuesto, se vienen militarizados. ¿Seguro? Para correrte cuando no es legal. Así que bueno, todo nuestro apoyo a los compañeros de la feria que en este momento se están defendiendo como pueden, que tienen además por suerte el acompañamiento del barrio de La Boca, que siempre está presente, y de las organizaciones y de las radios comunitarias como la nuestra, que por supuesto siempre están acompañando, para evitar que pasen estas cosas que no deberían pasar, pero están ahí. Sí, sí, arrancan. Bueno, sin más, arrancamos, ¿te parece, sí, Jotita? Si vamos a la cortina de Ana, si vamos con el programa de hoy. Yo soy lo que soy, mírenme bien, muestro la cara. Bueno, muestro la cara, dice el tema, y de eso estábamos hablando, ¿no? De mostrar la cara. A veces la cara es buena, a veces la cara no es tan buena, pero bueno, es nuestra obligación estar informando de esto porque, como vos me decís, no lo llegaste a ver, no, porque es muy local y tratan de esconderlo. Sí. Además, siempre que hacen estas cosas las esconden un poquito. Y eso que, digamos, estoy en las redes, en las páginas no convencionales. Claro, ¿no? Uno está siempre dentro de la línea de la comunicación popular y pero, a veces, bueno... Se escapa. Se escapa. Hay que empezar a subirlo. Hay que subirlo, por supuesto. Tenemos mucho material en la radio, hay que volver a compartirlo. Hay que volver a compartirlo. Exacto. Por todos lados. Bueno, y ahora pasamos así como así al tema del día de hoy. Antiguas y nuevas disciplinas olímpicas. ¡Buah! Aprovechando que estamos con los Juegos Olímpicos. Sí, y tema que yo me estoy ocupando porque en realidad, como no quiero escuchar otras cosas... Claro. Las Olimpiadas son una buena excusa. Me he volcado a una buena excusa. Claro. Además de que, bueno, me encanta el deporte. Y fui atleta en mis épocas jóvenes. Ah, mira vos. Sí, fui de salto en alto, salto largo. Ah, qué lindo. Largo. Ah, la parte de atletismo, me encanta. Por gimnasia y Esgrima de la Plata. Sí, bueno, era muy común que esos clubes... Como era habitual, los padres castraban, así que cuando mi padre se enteró que iban compañeros varones, dijo, decidió que hasta acá llegué. Hasta acá llegaste, no hay competencia posible. No, así bueno, que bueno. Pero bueno, es hermoso. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Así que bueno, y esto es un aspecto nuevo, diferente. Sí. Vamos a ser muy chiquititito, porque todo el mundo lo sabe, que la historia de las Olimpiadas que empieza en el 776 a.C. uh-huh, en Grecia, uh-huh, el premio era una corona de olivos. Sí. Después, haceme acordar, porque no lo tengo registrado, lo de los premios. Ajá. 11 siglos después, el emperador Teodosio I lo suspende. Bueno. Porque era pagano. Siempre tenemos uno de esos, claro. Siempre. Hasta que el 24 de junio de 1894 pierde Coubertin, uh-huh, de la Universidad de la Sorbona de París, la volvió a crear y creó el Comité Olímpico Internacional, que se llama el COI, que hemos visto tantas veces, con 11 países, 15 países participantes. Eso para, digamos... Sí, y cómo creció, ¿no? Participa todo el mundo, Dios. Sí. Bueno, estos son algunos de los eventos que ya no están. Claro, porque fueron cambiando con las épocas. Sí, y son curiosos. Sí. Nado sincronizado individual. Ah, mira, qué lindo. ¿Cómo se sincroniza uno con uno? No sé. Solitas, Alicia, haces las patitas para acá. Es así. Sí. Digamos, se hizo en 1984. Uh-huh. Igual que los de equipo, ella presenta una rutina. Ella, porque en esa época claro, las mujeres presenta el nadador, presenta una rutina al estilo ballet de agua. Claro. Lo que se veía tanto en las películas pero solo, hollywoodenses. Claro, pero sola. Pero sola. Sola, o sea, sí, ¿viste? Está bien. Y es hoy como día... una gimnasia artística. Exacto. Abajo el agua. Abajo el agua. Claro. Sincronizando. Sincronizándose, claro. Sí, es bueno, loco. Sí, está bien. Hoy hay dúos y equipos. Sí, claro. Obviamente. Y se dejó de hacer en 1992. Ajá. Las clavas de balanceo. Ah, me mataste. debutó en 1904. Sí. El atleta se ponía de pie sosteniendo un bastón con los pines de bolo. Tipo... arte marcial. Los que tiran... los malabaristas. Así. Sí. Después lo giraba alrededor suyo. Sí. Era una compleja más rutina, más puntos, sí, obviamente. Los historiadores dicen que esta disciplina fue la precursora de la gimnasia rítmica. Te iba a decir, con aparatos que las chicas ahora hacen mucho. Exacto. Con las clavas. Sí. Se sostuvo dos veces y terminó en 1932. Uh-huh. Todo cortito. Claro, cortito porque no le entendían. Claro. Decían, no participa nadie. Tirar de la cuerda o la soca de tira. La que se juega los dos equipos tirando de la cuerda. Fue olímpico, qué lindo. Ahí podía haber ido, porque total, ¿cuánto te va a entrenar? Alguna vez tirar de la cuerda fue un deporte olímpico muy competitivo. Sí. Los equipos debían hablar a jalar de una cuerda luchando contra el equipo contrario. Uh-huh. Y el que ganaba era el que lograba para pasar cierto punto. Sí. La mayoría de los que lo practicaban eran luchadores. Y además tenían que pasar 6 metros. ¿6 metros? 6 metros. Apa, sí, un montón. Y si no los pasaba los 6, bueno, el que había pasado más. O sea que en realidad no sé por qué los 6 metros, si se le daban ganador al que, claro, al que corría más. Al que corría más, sí. Bueno. Duró hasta 1920. ¿Qué tal? Después, natación con obstáculos. Sí. Fue natación incluida... con obstáculos. Esta sí que la estoy pensando. Hay que tener acá, ¿eh? Sí. Desde 1900. Además de nadar 200 metros, sí, el competidor debía superar una serie de pruebas. Uh-huh. Trepar por un palo. Ah. Abrirse paso sobre una línea de botes. Sí. Nadar debajo de los botes. Pero eso era aguas abiertas, porque en una pileta, claro, en una pileta no se podía. Todo ello en el Sena. Claro, como un triatlón, pero solo con el nadador, que hacía todo abajo del agua. Y bueno, obviamente de esa forma no está, sí, más, pero sí ahora tienen la forma, digamos, en el cual se juntan todos, sí, los deportes. Sí, sí, ¿cierto? Sí, salen del agua, hacen carrera, claro, bicicletas, trotan. Hablando del Sena, como un pequeño paréntesis. Sí. Que dijeron que se tiró esa, que se tiró para demostrar que no estaba contaminada, parece que estaba contaminada. Parece que hay tres deportistas, sí, internadas. Ajá. Y Bélgica retiró todo su personal por las diarreas y todo lo que tiene mira, en el Sena. No era así nomás. Francia, pues, sí, también, ¿no? Y bueno. Hockey sobre ruedas. Ajá. Toma. Si fueron los años 70 y si hubiese sido una bola de disco, sí, quizá hubiese seguido el deporte. Sí. Se presentó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, no hace tanto. Sí, no. El juego tiene las mismas reglas que el hockey sobre hielo. Claro. Pero en patines. Sí. Argentina se llevó el oro en Barcelona. Fue la única vez que se practicó lo en sacaron. Los Juegos Olímpicos. Y lo sacaron. O sea, lo único que nos iba bien y lo sacaron. Es mundial. La canne o le can. Le can. Hay que pensar en el esgrima. En la, sí, promoción está. Sí, sí, sí. En lugar de la espada, es un bastón. Es un bastón. Como es el como que un se arte usa... marcial antiguo. Sí. Tiene visos palo orientales, claro. Sí. Como el que se usa para caminar, no, sí, es diferente. Sí. Y así es un arte marcial francés que fue olímpico en, uh-huh, 1924. Uh-huh. Ya no se puede ver porque se transformó en esgrima. En esgrima, claro. Que además tiene una evolución. Donde, sí. Bueno, impresionante. Sí, impresionante. Trepar la cuerda. Trepar la cuerda. Ay, tanto? Subirte a la cuerda. Como, como el palo enjabonado. Sí. Entre tirar de la cuerda y trepar la cuerda... Estamos ahí. Ese medio que podíamos haber ido a las Olimpiadas. Ese es un deporte que solía practicarse en los colegios y debutó en 1896 en los Juegos Olímpicos. Ajá. A los escaladores, a eso, sí, se refiere, se les toma el tiempo para ver lo rápido que pueden subir por una cuerda trenzada. Uh-huh. Para ganar, uno de los dos equipos debía avanzar alrededor de 5 metros. Uh-huh. Si después de 5 minutos ninguno lo había logrado, el equipo que había hecho avanzar más al otro era declarado ganador. Ganador, no había, claro, la diferencia de los 5, sí, metros, igual que en el anterior, ¿no? Claro. Después de 1932 se eliminó. Ajá. Claro, es un poco el escalamiento, como si, sí, pusieras la pared ahora que se, exacto, usa para... O, sí, sea que es algo insólito, ¿no? Convengamos que... Sí, trepar una cuerda para un juego. Y lo llamativo olímpico es que todo 1932, ¿no? O sea, como es como que en esa época hubo un quiebre de... Sí, sí. Marcha. Ah, tenés razón, no está más la marcha. No, Camina, no marcha. Corras, la película, claro, antigua de Hollywood. Las atletas te hacen de realizar una carrera sin correr. Sin correr, caminás rápido. Es tremendo, como tienen que mover las caderas. Vos los mirabas y decías, pues, se van a quebrar. La marcha atlética ha sido deporte olímpico desde 1904. Sí. Para asegurarse que los atletas no hagan trampa, los marchistas deben tener un pie en el suelo en todo momento. Claro, claro, es verdad, es como un pato, van como... Sí. Es así. Los hombres compiten en carreras de 20 kilómetros y 50, sí, mientras que las mujeres de 20. Uh-huh. Tampoco está mal. Sí. Esta es graciosa. Duelo de pistolas. ¿Qué, se van a matar? Bueno, supongo que salva o ruido, no sé. Aunque por el nombre podría confundirse con las películas del oeste, nunca llegó a ser entre competidores armados. Esta disciplina apareció en las ediciones de 1906 y 1912 y consistía en disparar a maniquíes con una diana en la garganta desde cierta distancia. Es una cosa, sí, rarísima. ¿No? Después, malabares con masas. Sí. Ese más o menos. Sí. Es uno de los deportes que daría origen a la gimnasia rítmica. Claro. Fue en San Luis 1904 y en Los Ángeles de 1932. Después no estuvo más. Pelota vasca, que es, es tremenda, la que va con la mano, sí, tremenda. Tuvo mucha afición en la actualidad. No, empezamos otra vez. Este deporte, con mucha afición en la actualidad, sí, debutó como deporte olímpico en París 1900. No volvió más. ¿No volvió más? No. Mirá. Si bien estuvo incluida como deporte de exhibición. No de competición, sino para mostrar. En 1924, 1968 y 1992. Bastante. Hasta Barcelona llegaron. Sí, un montón. Uh-huh. Y ahora vamos a uno que, aunque sea un disparate, nos toca de cerca. A ver. Dispararle al pichón. Disparo al pichón. El tiro al pichón. Los Olímpicos de París son históricos del 1900 porque fueron incluidas las mujeres. Por primera vez. Pero... Bueno, ahora intentaron hacer algo de integración también, sí. Pero el problema fue que surge este nuevo deporte de tiro al pichón. Fue un deporte, digamos, que eran, había que derribar palomas. La mayor ¿De verdad? ¿Sí? ¿Palomas de verdad? Sí. Opa, porque siempre se supone que sale un, como digamos, un pato, una paloma de no, metal para pegarle. No, de verdad. Bueno, discutible, ¿eh? El resultado fue tétrico. Claro. Numerosos cadáveres de palomas esparcidos con plumas y mucha sangre en toda la pista. ¿A quién se le ocurrió que fuera con animales de verdad? Claro, no estaba la sociedad protectora, ni había delicadeza, ni nada, pero... Cerca, escuchen el número, de 300 aves fueron sacrificadas. Claro, es una locura. El premio para el ganador fue de 20.000 francos, aunque los cuatro primeros clasificados acordaron dividirlo. Sí. El ganador tuvo que matar 21 palomas. Viene un poco de la caza, ¿no? De que practican los ingleses, viste que también el tiro está bien. La paloma, que le largaban un ave para ahora, que yo me él... imagino el momento en que le tiran la paloma y liquida la paloma. Pero es tremendo. Paloma, o sea... Pero es tremendo. Bueno, estamos hablando de otra época, ¿no? Sí. Pero es impensable tirar un animal vivo para hacer. 300. Además para hacer un juego olímpico que se supone que tiene una tradición de no competencia, de mostrar de el deporte, de sanidad, de horrible. No. Horrible. Nunca me imaginé que el pichón era de verdad. En 1920 se hizo otra vez, pero ya no eran de verdad, eran tirados con un aparato. Claro, un aparato, pegarle a un disco, qué pero sé yo. Pero les tengo de parada una sorpresa con respecto a eso. En nuestro país, sí, señora, en el año 2015... Ayer, a pesar de todo, ayer. Se reglamentó la ley 11.406 de prohibición del tiro al pichón. O sea que se seguía haciendo hasta el 2015. Queda prohibido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el resto del país no sabemos, la práctica deportiva denominada tiro al pichón y cualquier otra de similares características realizadas con palomas silvestres o criadas de cautiverio, así como sobre cualquier otra especie animal que se utilice para dicho fin. Bueno, después se dice cómo van a ser sancionados, pero digo, 2015. Sí, ayer. A ver si... ¿no? Se seguía haciendo como deporte. Las carreras de galgo que están tan perseguidas y que siempre hay alguno que la hace. No existen. Salgamos de las urbes gigantes. Sí, por supuesto. O sea que 1900 el tiro. Al 2015 nosotros seguíamos haciendo parece algo muy parecido y no era olímpico, no digamos. Era olímpico. Claro. Natación con obstáculos. Esta es bárbara. Fue incluida en competencia en 1900. Además de nadar 200 metros, el competidor debía superar una serie de pruebas. Sí, la que contaste de abajo el bote. Ah, está, esa, claro, pasé, tremenda esa, sí. Esa es terrible. Esa es terrible. Realmente. Tremenda. Después, esto los que fueron modelos en un momento y ahora ya no están. No están más. Ahora vayamos al 2024. Sí. Hay nuevos eventos. Sí, las nuevas. Hay tres son de vela, que es el uh-huh. Kit Sub 470 sí. y regatas oceánicas. Sí. Dos de piragüismo, sí. el lalom sí. extremo femenino y masculino. Sí. Una nueva categoría de boxeo femenino, uh-huh. el skit mixto, sí. que es de tiro, y digamos el kit surf, todos nombres así. Sí, todos nombres yankee. Exacto. Bueno. Sintéticamente, sí. el 470 velas es un deporte de embarcación. Sí. Considerado el más emocionante y que fue incluido en el 2024. Que ahí salimos campeones. Sí, salimos, tenemos la medalla de plata. El skit mixto es tiro y hace referencia a un tiro deportivo en el que se combinan dos tipos tradicionales de tiro al plato, ajá. el skit y el trap. Digamos, sí, al plato. Menos mal. Con los pichones sí. Acá nos mandan un mensaje Nadia que está escuchando y me dice, se ve que tenían invasión de palomas y no sabían cómo hacer. Sí, claro. Vamos a pensarlo por ese sí. lado porque la verdad que es de terror. Terrible. Sí, terrible eso. El foco que tiene el skit mixto es hacerle frente a diferentes blancos lanzados por máquinas lanzaplatos uh-huh. localizadas en distintas alturas y direcciones. Qué reflejo, ¿no? Sí, estar ¿no? con la pistola y... Sí. Te van saliendo los obstáculos. Y... El slalom externo es una de las disciplinas de kayak. Sí, esa la vi yo. Sí. Más destacada en los tiempos que corren y sin duda es muy extremo y es muy riesgoso. Además de todas estas nuevas disciplinas, no se pueden olvidar los cuatro deportes que entraron en Tokio ajá, 2020. Sí. Y que siguen... Y que siguen vigentes, sí. Que es... El stacking, sí. skateboard, sí, claro. El BMX, el donde, BMX bueno, que también tenemos medalla. Sí, obviamente. Baloncesto, sí. 3x3. El bricking, sí, es verdad. Claro. Que se caracteriza por sus movimientos acrobáticos, sus juegos de pie estilizado y el papel decisivo que desempeñan el DJ y el maestro de ceremonias. Sí. O sea, eso está, digamos. Mira vos, qué avances, ¿no? Qué cambios. Bien. De matar las palomas a pasar de música. Quiero aclarar, después una curiosidad, sí. dos cosas quería explicar. Sí. Primero, un acto que hubo de racismo sí. por medio de un periodista que estaba relatando una sí. carrera y que ganó una alemana, creo sí. que era. Entonces, a los gritos, sí. dijo, ganó una blanca. Ah, no lo ¿Vieron escuché. Que las blancas sí. también tienen buena, son buenas en el deporte? Velocistas, como claro. Más mejores que las negras. Qué lindo comentario. ¿Argentino el señor o...? No. Ah, menos mal. Bueno, igual. Sí. Ya, mira, de acá no me extrañaría, no, pero sí. La otra cuestión es que todo el mundo dice, ¿viste cuántos africanos? Porque ellos tienen un buen estado físico, porque corrieron las praderas, porque bla, bla, bla. Se quedaron en la historia, ¿no? Ese es el mensaje claro. del capitalismo obvio. Y de la blanquidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? Sí. Porque hay que... Yo me pongo en la cabeza del que le están picando la cabeza constantemente sí. y lo ve, sí. que el 90% son... inclusive son de su propio origen, tienen de piel negra, ni siquiera son africanos. Africanos, sí. Son franceses, afroargentinos, todo. Y bueno, africanos también. La cuestión es que es la única posibilidad que tienen, uh-huh. porque no se le da otra posibilidad. No se le da posibilidad de estudio, no se le da posibilidad... Claro. de acceder a lugares de poder, no se les da posibilidades de que con tu físico sí, encima me representas. Sí. Así que como me representas, mira, te van a aplaudir. Claro. Te voy a dar la bandera y te todo. Te voy a dar la sí. bandera, te vas a sacar la foto, pero hasta ahí. Claro. Entonces, no confundamos en que lo escuché en estos días un montón sí, de veces. Sí, sí, se repite mucho eso. Es, a mí, porque además África no es la estepa y los leones y la gente sí, corriendo. Sí, claro, por eso, ¿quién les dijo que es eso? O sea, no solo son las tribus que todavía están, por suerte algunas, sí. No se las llevaron puestas porque claro, se han llevado puestas bueno, muchas. O sea, es algo... Sí, es un continente con diversidad de países y de estructuras sociales también. O sea, realmente, bueno, y lo otro... Es total desconocimiento. Es los premios que se dan, sí. Se les da en los diferentes países, tienen diferentes montos. Ajá. Pero es más o menos alrededor de $140,000. Sí. Pero le dan únicamente al de oro, claro. Únicamente. Hay sí. Un solo país que le da a los tres. Sí. Y entonces yo decía, porque primero estaba con una persona que me dice, bueno, es un montón. ¿Es un montón? ¿Cuánto gana un jugador de fútbol? O sea, digo, mucho más. Esta gente desde que tiene 3 años sí, se está preparando para esto. Se está preparando para esto. Además, es un orgullo porque representan su país, su continente, su lugar. Decirle a los de la selección que les da $145,000. Sí, igualmente para las Olimpiadas, o sea, es como que la cabeza del deportista cambia, ¿no? Es como que pero por eso digo, ves también la generosidad de felicitar al de al lado. Sí, bueno, pero yo voy a que ese es el origen de las Olimpiadas. Bueno, pero digamos, quienes organizan esto, sí, que se llenan de dinero con esto. Le tiran las migajas. Las naciones también. Le tiran las migajas a la gente que... Sí, a uno. Y solamente pensar en Argentina, sí. Y vamos a ser locales en este caso, que nadie pudo ir casi, no. Y que todos los que llegaron, porque sí. Tenían la suerte que ya lo tenían preparado de antes, o porque tenían una asociación sí. Como hockey o fútbol que los representaba. Sí. Porque este gobierno decidió prácticamente no mandar fíjate atletas. Las Olimpiadas de la Matemática. Además cerró todo y los de Matemática se han pagado su pasaje sí. Para poder ir. Con todo ese esfuerzo. O sea, es terrible. A mí me pareció, digamos, que... Súper discriminatorio. Y lo otro, por último, es un poco de formación. Sí. Ustedes vieron que figuran las iniciales sí. JJ.OO. Sí. En realidad es una sigla, sí. Es una abreviatura, no es sigla. Sí. Toda palabra que lleve plural se sí. Duplica. Por eso Juegos Olímpicos. Entonces, punto, en vez de JSOS, J.J quiere decir que es plural. Se deja un espacio. Sí, viste, uno mentalmente decía, ¿por qué dos J, dos O? Claro. Está bien, lo tenés identificado con los Juegos Olímpicos. Es igual que Estados pero no sabes por Unidos. Qué. Claro, es verdad. Vos decís. Es punto, espacio, sí. Porque son dos palabras. Claro. Mientras que las siglas es la sí. Inicial de cada palabra. Por ejemplo, Sociedad Responsabilidad Limitada, SRL, sí. Universidad sí, sí, Nacional sí, sí. De Avellaneda. Sí, sí. Esa es la diferencia. Ah, mira. Sí, yo dije, lo voy a contar. Sí, porque no sabía exactamente. Lo tenés identificado sí, como sí, Estados sí, Unidos. Sí, lo sabés qué es eso. Pero el por qué duplican las dos primeras, claro. Decís, pero. Bueno, será para redes sociales también. Claro. RRSS. Claro, claro. Mira vos. O sea, de ahí viene. Bueno, muy bien. Y siempre, siempre aprendemos algo, siempre, señora, con usted. Siempre se suma algo. Siempre se suma algo. Las curiosidades. Sí, y las curiosidades del racismo que también sí. Se vieron, ¿no? Por un todas. Lado, algunos intentando sí. Que no pase y otros. Y la discriminación que hubo con la boxeadora también. Bueno, eso. Bastante complejo. Muy complejo porque además llevó a un terreno que. Sí. Muchos querían llevar, sí. Que era el conflicto de que el no, conflicto no se fue al otro. Sí, conflicto de género, claro. No se fue a la cuestión realmente física ni nada que pero se bueno, parezca. Me gustó que ganó, sí, me gustó sí. Que sus oponentes ninguna, a no ser esta la otra, italiana que en realidad es un poco de pan y circo, me pareció a mí, porque fue muy raro, sí. Si todas le aguantaron la pelea a ella, al primer golpe pero se corrió. Pero además yo digo esta cuestión. Después vayamos. Lo mencionaron algunos periodistas sí. Que relataban que había una cuestión política atrás. Y bueno. Pero además yo digo esto, supongamos, vamos al hecho de que ella boxeadora sí. No consideró que iba a perder siempre sí. Porque para ella en su mentalidad sí. Era más fuerte que ella no por era lo que así fuera tampoco. Pero digamos eso se hace presenta antes de las Olimpiadas claro. Mira, fulanza no yo no sí. Voy a competir yo presento claro, una emoción claro. Es lo que decían ¿por qué no lo hizo antes? A ver, porque se subió al ring y a la primera trompada paró la pelea y que encima le sangró la nariz sí. Ni siquiera le rompió un ojo sí. Bueno, pero bueno se habló un poquito bueno. De todo. Bueno, para eso sirven también los deportes, sí, ¿no? Sí. Bueno, Jota, ¿qué te parece? Escuchamos a Mon Laferté con Te juro que volveré para volver después en el segundo bloque. Thank you. dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras. Perfectas para una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. 11-23-61-1876. 11-23-61-1876. Envíos en la zona sin cargo. Pensá conmigo. Pensá conmigo si querés fuga seca, si querés. Prepizzas caseras en el barrio de La Boca. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompe el cerco. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Abro mis miedos y adentro tu risa no estaba. Y acá estamos volviendo con el enfoque. Y vamos a seguir, hablamos de africanidad hace un ratito. Bueno, vamos a seguir hablando de africanidad. Como siempre, nuestro programa, sin querer, termina siendo circular, sí, aunque vos, no lo propongamos, pasa, ¿viste? Sí. Vuelve el Festival Internacional de Cine Africano, una invitación al encuentro y a la diversidad. Así es. Se realiza hasta el 31 de agosto en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. Bien, me parece bien que lo federalizaron, porque todo pasa donde atiende Dios, que sería en Buenos Aires. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con eso, pero siempre estamos en las grandes provincias, por en supuesto, las grandes capitales. Por supuesto. Y el resto. Sí, Neuquén zafó acá, es como que tan grande no es, pero bueno. Sí, el resto espera. Bien. Pero ya que sean tres provincias, me si pareció. No, ya suma. Es suma, un poquito. La sección competitiva incluye 10 películas y 9 cortos que abordan múltiples temáticas. Ya comenzó este festival en estas ciudades con entrada libre y gratuita. Un verdadero acontecimiento que cierra el 31 de agosto y busca poner a disposición de la mayor cantidad de público toda la herencia cultural de lo afro en la Argentina, así como dar a conocer la creatividad de un continente que está lejos de ser sinónimo de hambrunas y guerras, como la visión colonial, claro, primero de Europa y después de Estados Unidos, que difundieron por el mundo. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Exacto. De por qué no se entienden algunas porque cosas. Corren. Porque corren las corredoras. Corren las corredoras porque sí, tenían hambre y corrían los corre leones. La liebre, decían las viejas acá. Con clásicos históricos de los que aquí jamás se tuvo novedad, porque convengamos que estos ciclos, uno dice, ¿por qué el ciclo del cine? Bueno, porque si no, no veríamos ninguna película del continente africano, casi. Sin duda. Largometrajes recientes en competencia y un panorama continental, el festival en esta oportunidad hace hincapié en la calidad artística y le da espacio a miradas diversas que corresponden a producciones realizadas por afrodescendientes y la diáspora. Este año, dicen, decidimos resaltar la calidad de los directores africanos a través de películas de los 60 y los 70. Esto lo menciona Rogelina Barrera, que es una de las organizadoras del festival. Son películas muy importantes para entender toda la etapa de la independencia, a todo ese momento de reafirmación de libertades, de reafirmación de la cultura. Películas como Le Mandant, de Ousmane Sembén, son claves para entender la historia del cine africano. Es el llamado padre del cine subsahariano y es muy importante por la impronta crítica no solo de la colonización, sino que también hace una autocrítica al sistema de élite gubernamentales senegalesas y rescata el importante papel de la mujer y sus luchas. Bueno, te estoy contando algo a vos que sé que vos ya sabés. Pero me parece bueno decir de qué va el festival, ¿no? Que no es simplemente te paso películas africanas para que veas el cine o el nuevo cine africano. Digamos que hay otro festival africano. Claro. Que va con, digamos, directores actuales. Claro. Esto es lo que la importancia es esto que vos acabas de decir, que es la historia. Es historia de la liberación para que también se entienda un poquitito. Exacto. Las luchas en África, ¿no? Exacto. Otro que destacan y que va a estar en la muestra es Djibril Diop Mambéty, un director muy importante en la historia del cine. Sus películas tienen un tono de anuncio y también de comedia, que lo convierten en muy particular. Supongo que una comedia irónica, ¿no? Seguramente. Y todas las selecciones de cine clásico, que son 8 películas en total, más 4 cortos, se van a pasar en el Centro Cultural Kirchner. Así es. CCK, acá en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además de Córdoba y Neuquén. La elección de sedes dispersas en el país responde, antes que nada, a una posición política de los organizadores que no niega una cuestión práctica. Es un poco y un poco, dice Sergio Napoli, también organizador, aunque más volcado a la parte de la curaduría. Creemos que está bueno conseguir espacios en otros lugares del país, no solo en Buenos Aires. Seguro. Hemos hecho ciclos en otros lugares cuando el festival no está en marcha, llevándolo a los lugares donde conseguimos que nos den el espacio. Y después es la realidad que tiene que ver con que todo está hecho a pulmón, no hay fondos disponibles de ningún tipo. Nunca. Qué raro. Y esto es tratar de mostrar las películas donde se pueden ver, donde nos dejen exhibirlas, ¿no? Y no cobren para verlas. Y no cobren para verlas, porque además convengamos que el ciclo es gratuito. En el caso de la Alianza Francesa está el tema de que Francia, con toda su historia, sin negarla, se encarga de difundir todo lo que es la producción africana de países francófonos, que si no es bien bajada, no llega. Por supuesto. O sea, hay uno de los colonos que por lo menos cada tanto se digna a mostrar. Francia lo que tiene, digamos, es que en su necesidad de colonialismo te hace una caricia, claro. Después te destroza el arma. Claro. Pero en esa caricia está en uno poder aprovecharla. Aprovecharla, ¿no? Para lo contrario. Para que cuando venga el golpe de atrás, uno pueda prevenirlo. Claro, uno sepa de qué se trata. Es así. Ese apoyo y la explosión digital y de las plataformas hizo posible que lo que se originó como una muestra se transformara en un festival. Surgida en el 2008 con la idea de proyectar películas del continente africano, tratar esa temática en el Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en San Telmo, que es un museo que se encarga también mucho de reflexionar sobre el colonialismo, ¿no? La muestra estuvo ahí 10 años. Luego vino la experiencia presencial en el Cine Cosmos, el viejo Cine Cosmos, donde íbamos a ver las películas prohibidas en la época de la dictadura, que parecía que no sabían que estaban ahí, entonces nosotros entrábamos, y bueno, siempre hay un lugar donde refugiarse. Hasta que en el 2022, pandemia mediante, conexión online imprescindible, la muestra tomó formato de festival. Antes, para conseguir una película, hacía falta que te mandaran un DVD, que algunos niños no saben de qué hablamos, y hoy con los videos o con un link, simplemente la posibilidad de montar un festival es subir ese link a una página. Porque más el gasto, digamos, de trasladar, cuando era el DVD o lo que fuera, el traslado nomás, ya tenías que pagar. Por supuesto, y tener una máquina para pasar el DVD, además. Ahora ya está. Esto hace, dicen ellos, que haya mucha más accesibilidad y que el cine circule mucho más sin depender incluso del correo, que es lo que estabas contando vos, ¿no? Que tenían que enviártelo, tenías que ir a buscarlo, etcétera. Bueno, hay una gran porción de la Argentina de raíces afro que se ha querido invisibilizar. Recuerda, en este caso, Barrera. A la Argentina llegaban barcos con nativos de África esclavizados y una gran parte quedaban acá, que ahora surgen con mucha fuerza desde las descendencias afro para poder visibilizar ese proceso. En Santiago del Estero, por ejemplo, hubo un momento en que el 80% de la población era negra. Así y en Córdoba es. El 50%, la mitad. Lo hemos dicho, pero me parece bien que lo refresquen a raíz de... Bueno, para eso sirve bueno, también el festival, si va, ¿no? Santiago del Estero no lo encontrás, que no hay, sí. Córdoba, ni hablar. Nosotros, bueno, ni hablar de la docta. Somos morenos que no sabemos de dónde somos morenos, ¿no? En el espejo, claro, digo, un poquito, ¿no? Desde el festival nos gusta resaltar eso, dicen los organizadores, que hay miradas afrodescendientes, claro, afrodiaspóricas y africanas, y hay miradas desde Europa y desde América hacia África. Hay mucho de búsqueda estética, sí, que sorprende a los espectadores. No todo es guerra y sufrimiento en África, otra de las otra cosas. Sí. Hambre, hambruna, que la hay, ¿eh? Sí, por que supuesto, la hay. También la hay en América. Y en Argentina. Y en Argentina, ¿no? ¿Nos vamos lejos? No nos vamos lejos, ¿no? A ver. Tenemos películas, dicen ellos, que hablan de la producción musical local, sí, un policial de Túnez, uno sí, que se centra en la relación de pareja en Marruecos, interesante las temáticas, ese, ¿no? Ese de Túnez lo dan hoy. Ah, lo dan hoy, sí, ese. Sí, es hoy, está muy buena. Perfecto. Se llama Ascal, los crímenes de Túnez. Mira vos, policial. Sí. Otras ficciones también que hablan de lo difícil que es la vida en el continente, ¿sí? Mostramos todo, ¿no? Sí. Cuando mostramos hay que mostrar todo, lo sí, bueno y lo malo. Lo que sorprende al espectador común, digamos alguien que sí, nunca sí, se sí, relacionó sí, con el cine africano, es que este cine africano puede producir con una mirada propia y con un gran nivel de producción. O sea, no se van a encontrar con la película casera. Claro. Ojo, porque todas estas cosas, prejuicios, están en la mente. Son los mitos. Como vos decías, los mitos sí, y los prejuicios que se veían al decir la jugadora o la corredora es negra, sí, entonces corre porque corre la Sahara. No corre la Sahara ya, claro, esa señora. Esa sí, señora además, practica digamos, como los Senegal nuestros. Senegal es uno de los lugares del mundo que de más producción de cine que tiene. Claro. O sea, claro, digo. ¿Y qué pasa? Que no se ve. Qué, bueno, sabemos lo que pasa. Los tanques capitalistas, ¿no? Nos ahí, pasa a nosotros. Hablando de esto, dicen un poco también lo que queremos evitar es esa cosa exótica, tratar de no claro, tener esa mirada que tenían los europeos que iban a filmar a África para mostrar exotismo, sino las colonias que ellos tenían. O sea, mostraban sus colonias, el exotismo, y eso era África. Y que no toda la producción está apuntada al documental, porque exacto, es otro prejuicio, que creen que solo sí, se hacen documentales. Mostramos nada más. Bueno, no mostramos. Uh-huh. Hay un gran nivel de cine. El FICA, que así se llama, sí, 2024, comenzó el 3 y termina el 31 de agosto en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, como dijimos. Tiene entrada libre y gratuita y la programación completa la pueden ver en la página sí, observatoriosur.org.ar. Vamos a dar dos opciones destacadas que van a pasar acá en el CCK, porque una ya pasó, entonces vamos a leer simplemente dos. Mandavi, sí, de Ousmane Sembené, lo quiero pronunciar bien, Senegal, sí. Ibrahim Dien vive en Dakar con sus dos esposas y sus siete hijos. La vida sigue su curso hasta el día en que Abdou, un sobrino que ha emigrado a Francia, le manda un giro. La inesperada fortuna despertará envidias, celos y excesos de diverso tipo. Una comedia satírica parece sí, ser, ¿no? Sí, sí. El domingo 11, este domingo, en el CCK a las 16 horas. Otra opción destacada que se viene en el CCK, Makongo, la Córdoba sí, africana. Esa me interesó mucho. Pero viene el director. Pero aparte porque de dónde está hecha, ¿no? Seguro. La Córdoba africana. Sí. Pablo César, de Argentina, sí, no es un film hecho en África. Está hecho por un argentino. Un investigador que realiza un recorrido en la provincia de Córdoba, entrevistando a historiadores, etnólogos, antropólogos. Que reconocen que hubo. Y algunos valientes ancianos memoriosos acerca de las raíces africanas del lugar. Esto se va a dar el sábado 24 en el CCK a las 18:30 y además va a haber una charla con el director sí, en la sala. Bueno, me pareció muy importante traer esto, ¿no? Agregue todo lo que quiera. El domingo, la Cámara de África, 20 años del cine africano. ¿Este domingo también? Es de 1983. Ah, mira. Sí, es en el CCK a las 16. Bien. Y después viene Mandavi. Bueno, se pueden meter en el CCK para ver la programación en el observatorio. Porque ahí te cuenta toda la historia, pero no la cuenta, sino que van pasando todas partes de películas sí, de toda la historia del cine francés. Es este. Y la otra cuestión también es que este festival se hace en honor a Amílcar Cabral. Bien, que Amílcar contalo, Cabral por favor. Es el libertador de Cabo Verde y Guinea-Bissau. Cabo Verdiano. A él lo asesinan uh-huh, un año antes de la independencia de los dos países, fue en 1975, él lo asesina en 1974. Uh-huh. En el 2006, Estados Unidos determina que en realidad tuvo que ver... El presidente de ¿en serio? Portugal. Tuvieron que esperar hasta el 2006. Para reconocer que metieron la cola. Pero bueno, la se lo hicieron en honor a él. Bien. O sea, todo el festival. Y voy a leer un chiquitito, sí, un chiquitito favor, que es un poema, porque era bien, un gran poeta. Bien. Y que avala, digamos, su no nos olvidemos que él fue un libertador de armas llevar, ¿eh? Sí, o sea, claro, digamos, un libertador como corresponde, exacto, un no, luchador. No, exacto. Bien. Y él dice, ¿quién no recuerda ese grito que sonó como un trueno? Es que ayer dejé escapar mi grito de rebelión. Mi grito de rebelión sonó por los valles más lejanos de la tierra, cruzó los mares, océanos, cruzó los Himalayas del mundo entero. No respetó fronteras y me hizo vibrar el techo. Mi grito de rebelión hizo vibrar el pecho de todos los hombres. Todos los hombres se juntaron y se transformó la vida. Qué lindo. Bueno, está y bueno. En portugués. Claro, portugués, tiene una sonoridad distinta. Qué bueno. Sí, distinta, sí, sí, sí. Tiene, es como una canción, es como un fado. Sí, sí. Casi. Sí. Qué bueno. O sea, realmente. Y es está bueno que lo reconozcan así a nivel, digamos. Internacional, claro. Internacional. Claro. Porque, bueno, fue muy valioso. Inclusive en muchas naciones latinoamericanas tiene monumentos. Monumentos tiene Amílcar Cabral. Y porque era. Además, la Cabral, ¿no? Sí. ¿Qué tendrá que ver nuestro soldado Cabral? Sí. Que es mucho, ¿de dónde ¿no? viene el hijo de? Mucho, ¿no? ¿De dónde viene Cabral? Mucho, ¿no? Así es. Qué bueno, Anita. Sería un gran honor para los dos. Sí, por supuesto que sí, para los dos, sí. Dos héroes. Y lo último, una buena noticia. Sí. Dale, por favor. Que, por favor. Por favor. Que nosotros, porque habíamos estado ese día, se había inaugurado el 8 de noviembre del 2022 sí. el monumento a la escultura de María Remedios sí, del Valle. Sí. Que luego. Fue vandalizada. En septiembre del 23 la hicieron sí. añicos. Bueno, ahora nuevamente, bien. Ya se recreó nuevamente, y ya lo vamos a anunciar en su momento, se va a elevar, a instalar el 1 de septiembre en la Plaza Castelao. Bueno, la cambiamos así de que, lugar a ver si no la rompen. Sí, a ver si... Ay. Así bueno, que bueno, es una buena noticia que menos, se recupere la imagen de Remedios, ¿no? Ya que está en el billete. Sí, ¿no? Que por lo menos esté donde tiene claro, que estar también. Claro. No porque sea una estatua, sino porque el reconocimiento, la que la gente o los niños que no conocen pregunten, está bueno sí. para empezar un buen relato, ¿no? De la sin historia duda. Argentina. Nos mandan un mensaje, hola, hola, buen día, ahora podrían hacer el tiro al pichón, esto tiene que ver, señora, con algo que usted dijo. Me gusta. Con las cotorras y la casa del carpicho Nordelta, que la gente como uno, ¿vio? Le molesta, no podemos vivir con esta invasión de animales y aves invasoras en nuestro territorio. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, bueno, muy bueno. Todo tiene que ver con todo, decía alguien. ¿Qué te parece, Jotita? Vamos con De todas las flores y volvemos para despedirnos. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos, en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Nos observaron sobre mares lloran lágrimas aladas, como tu caricia dulce como amarga, deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas, como tus caricias suaves. se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía. En este jardín de rosas, bugambilias sin tu compañía. Acá volvemos para cerrar el programa con un poquito de agenda y algunos mensajitos más que ahora vamos a leer. Tenemos retazos de Vita. Bueno, Feliz Sakura, que estuvo con nosotras acá, se vuelve a presentar en el Barquero de la Boca este domingo a las 14 horas, Teatro Popular para toda la familia, a La Gorra. En el Barquero, La Madrid, 825, a una cuadra de Caminito. Después también tenemos este sábado un concierto a las 10 de, este sábado 10 de agosto a las 20:30, Cuarteto de Guitarras y de Tango, este sábado 20:30 en el CMA de Avellaneda. ¡Ah, qué lindo! Donde canta nuestra compañera de la radio, Sofía Balbiano. ¡Ay, también, qué bueno! También este sábado Noti Magiche, Vuelven las Noches Campeonas al Club, que es en el Club Nápoles, acá en La Boca. Gran presentación de Selva y Lucash. Lucash es un compañero, Lucas Cabello, a quien conocemos, está dedicado a esto. Artistas invitados, música, DJ set, con la China Alberich, barra a precio popular. Esto es en el, acá en el Club Nápoles, en La Boca. Así que no pueden faltar, tienen que aprovechar y venir. Dos actividades le hemos pasado. Les recordamos el FICA, que ya hablamos, así sí, que sí, pueden empezar a meterse en la página del CCK o en la página del observatorio para verlo. Nos mandan un mensaje, excelente programa como siempre, las quiero, dice Nadia. Bueno, gracias, no, Nadita, por estar ahí. También. Nosotras también. Y seguramente el próximo vamos a estar, no el próximo porque es feriado, chicos, y va a haber algunas actividades muy propias del feriado al 17 de agosto en la radio, así que quizás nosotras estemos, pero de otra manera. De otra manera, siempre vamos a estar presentes, por supuesto, pero bueno, ya pronto vamos a estar las tres juntas de nuevo, ¿sí? Para seguir chusmeando. Bueno, les decimos muchas gracias. Y la postproducción. Y la postproducción, exactamente. Muchas gracias a... Ah, tengo un mensajito, me dice acá Jota que lo lea y tiene razón. Ah, sí, señor, tiene razón. Lo tenía y lo perdí en el montón. Muy bien. Sexta llamada de Candombe en Avellaneda el 10 de agosto. También es hoy, sí, comienza acá en España y Díaz Vélez, llegando a España y Colón. Mirá. Sí, es a las 3 de la tarde, Cojotita arranca, sí. Qué bueno. La cuerda arranca a las 3 de la tarde, esto sigue hasta las 22. Bueno, muchísimo, cada 15, 20 está minutos. Está muy buena. Está muy buena, organiza, sí, como siempre, AMUA. Nosotros solemos hablar con alguno de los compañeros, esta vez no lo hicimos en este programa, pero casi siempre con alguien de AMUA o de Avellaneda que está en la organización. Gracias, Jota, por el mensaje. Merece que también vayan a compartir la llamada del candombe. Totalmente. Yo creo que se tienen que repartir. Sí. Uno se irá a la llamada del candombe. Un poquito. Aparte, la llamada es larga, dura hasta las 10 de la noche. O sea que pueden, todos, para todos pasamos. Además, que muy buen día para andar por ahí. Sí, para estar un poquito paseando, aprovechando. Salir, hay que salir. Y tomar aire. Tomar aire y sobre todo esto, entrelazarnos, ¿no? Con otros y con otros. Y hablar de otros temas. Con otros y con otros, y seguir apoyándonos para salir adelante, que es lo que intentan que no pase. No les vamos a dar el gusto. Totalmente. Una vez más. Nos vamos, dejamos a las chicas de Que Arda, que ya están ahí en Gatena en su producción, por entrar. No apaguen la radio, por supuesto. Sigan con la FM Riachuelo. Y dejamos a Ima Nazca cantando Ilumina. Por favor, ilumina. Pues ilumínanos. Gracias. Chao, chao. Quiero una melodía que me llegue al corazón, Pitágora melodía, vibración va sanando. Por eso, Madre Divina, te pido en esta canción que llenes de armonía y dulzura al corazón. Yo quiero una medicina que me abra el corazón. Pintacura, medicina, vibración va sanando. Por eso, abuelo, te pido que me llenes de valor. Sagrado cacaucito, dulce elixir de amor. Agradezco, Padre.